La conciencia no solo se crea, también se escucha. Escuchas Sonidero Radio. Bueno, pues vamos a seguir en esta parte de las noticias y ahora vamos a mencionar las siguientes acciones que se llevarán a cabo en contra de la imposición y que son parte de las acciones que se llegaron a un acuerdo en la pasada convención contra la imposición en Atenco. Y esto será el 1 de septiembre, habrá una marcha del Trife que se localiza aquí en Santana y Eje 3 Oriente, muy cerca del Metro Escuadrón 201. Y bueno, el eje político será que el legislativo no tiene legitimidad alguna frente al poder popular. Habrá actividades diversas en las plazas principales de cada estado o municipio. Esto según lo acordado cada asamblea local o regional y estas ojalá que estas actividades estén acompañadas entre sí y se haga una gran red nacional. Esto es el 1 de septiembre, también está contemplado lo del 6 de septiembre que se aprueba que las elecciones se tomen el día siguiente al fallo del tribunal. Esto es que se puede llegar hasta el 6 de septiembre o no, ya que la gente saldrá el día que se avalen las elecciones y no está contemplado que la gente se espere hasta el 6, dicho sea de paso, si se menciona que es el 5, la marcha estaría contemplada para el 6, pero bueno, esta mención se puede hacer antes. Las acciones tomadas en este día serán discutidas por la gente que se está organizando en cada lugar. Y de acuerdo también a las necesidades, al nivel de organización, al nivel de capacidad que tenga cada gente, cada colectivo, cada asamblea para organizarse y lo que pueda llevar a cabo dentro de estas plazas, ¿no? Que decíamos. Entonces, pues se está promoviendo que se lleven a cabo estas acciones y que no nos esperemos hasta el 6, sino que se empiecen a organizar y que se empiecen a hacer acciones ya como las que el fin de semana pudimos ser partícipes, en donde haya una conciencia y se concientice a la población, no solamente de la Ciudad de México, sino que corran la voz y que esto pase en todos los estados de la República Mexicana, que es donde sería lo más importante. Retomando las palabras que he escuchado últimamente por ahí, dicen que si la globalización también es una crisis o la globalización también aglomera parte de todo lo malo en el mundo, pues también globalicemos las manifestaciones, también globalicemos el alzar la voz y tener propuestas sobre la construcción de nuestras ciudades y de nuestro futuro. Así es, también para el 15 y 16 de septiembre se está promoviendo en los barrios pues que se organicen acciones, el grito de Viva México sin PRI, y yo diría Viva México por la democracia y que venga México por la libertad y que venga un México para derechos para todos, para los indígenas, para toda la gente que vive en este país multicultural, derecho para todos los pobres de este mundo, para todos los habitantes de las ciudades, para todos los habitantes de los campos, de las selvas, de todas partes del mundo. Entonces, las acciones más relevantes, más importantes para estos días ya, es el 1 de diciembre, entonces, en el Trife. 1 de septiembre, eso dije, ¿verdad? 1 de septiembre, la marcha del Trife a San Lázaro, entonces que está acá en el eje 3 y Santana, y de ahí se parte a San Lázaro. Entonces, y bueno, va a haber acciones, se propone que se hagan acciones no solamente en esa manifestación, sino en todos los lugares del país en donde uno se pueda organizar, y el 6 de septiembre, que es cuando se supone que tendría que aprobarse la elección, pero que no se esperen hasta ese día, salgan, platiquen, organícense. Y bueno, también una cosa importante es lo que están convocando los compas de Rizoma para el 29, 30 y 31 en las islas de Ciudad Universitaria, que es un encuentro que tiene que ver con lo que comentaba la compa, era que ellos estaban buscando conjuntamente con el 132 que se llevara a cabo una asamblea en donde se pudieran escuchar las voces de todas quienes quisieran que se escucharan sus voces, y que entonces se convocaba a cualquier grupo, colectivo, individuo, indígena y no indígena, a que pudiera asistir a esta asamblea y escuchar las problemáticas que existen. Y lo que busca este frente es que la lucha no solamente se quede en este proceso electoral, sino que vaya más allá, vinculándose con todas las luchas sociales que están pasando en todas partes y que están evolucionando y que están encendiéndose en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal de Rizoma. Va a haber varios, 3 días de actividades, 29, 30 y 31, que es miércoles, jueves y viernes, ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Hay que llegar temprano, antes de las 9 de la mañana, porque hay que anotarse en una lista. Entonces, el nombre es Grupo Operativo Rizoma, y se convoca a los compañeros, Yo Soy 132, a sumarse a las brigadas organizativas para la realización de la Asamblea de Enlace y Coordinación con los Pueblos Indígenas, a realizarse el próximo miércoles, jueves y viernes, decíamos. Y hay un correo electrónico, asamblea132@riseup.net, riseup.net. Y bueno, pues esto ocurrirá estos días en Ciudad Universitaria, en las islas. Entonces, vayamos todos, porque es importante organizarnos. Y qué bueno que están pensando en que esta lucha trascienda no solamente electoral, sino que pueda ser una lucha popular, ¿no? Que era lo que decían, o que leíamos hace rato. O una lucha de ciudad. También para este próximo miércoles 26 de agosto, a las 6 de la tarde, se está convocando a una luz por la democracia frente al Trife, una vez más en este local ubicado en Avenida Santana y Eje 3 Oriente, para convocar a hacer una manifestación en frente de este Trife. Y la pancarta dice: esta vez nos van a escuchar. Lleva ollas, megáfonos, instrumentos musicales, y bueno, pues hagamos un grito por la democracia, que bueno, está bastante difícil gritarle a un edificio que, además de todo, está bastante resguardado a partir de las elecciones del 2 de julio pasado. Hay alrededor de 4 camiones de granaderos, y además de la patrulla que constantemente le da un rondín al Trife por las 24 horas del día. Bueno, pues hagamos esta manifestación de manera pacífica, hagámosla de manera creativa. Y esto está convocado para el miércoles 29, o sea, en un par de días, aquí frente al Trife. Y bueno, pues este es el viaje sonidero. No se desconecten de toda actividad social y manifestación política que se lleva a cabo en su ciudad, en su municipio, en su localidad. Y si no existe, pues póngase las pilas y empiece a organizarse con la banda. Pueden hacer un círculo de estudio, tal vez ver algunos videos, empezar a organizar. Eso es la llama que va a encender cualquier cosa. Y vamos a escuchar Advertencia Lírica, un grupo de hip hop oaxaqueño, un par de mujeres. Esto se hace llamar Mujer Maíz. El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz, que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar, después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad. Lugares sucios por la globalización, no encontramos solución. Grandes capitales extienden la invasión. Nuestra cultura muere en manos del invasor. La paciencia se acaba, solo existe la agresión. Ahora juegan con la genética, terminan con la ética, pensando en algo grande. Esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo. Mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado. Madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla, por el que gente pelea. La injusticia de los hombres